Estamos en el aire. Muy buenas tardes a todos y todas los que están como todos los sábados de 13 a 15 por la 90.1 escuchando Estalla Silencio. Y hoy somos dos nada más. Así es. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Romy. Buenas tardes, Guadalupe Romero. Y del otro lado, nuestro operador técnico, Matías. Y no sé el apellido. No, nunca me lo aprendo. A ver, Salomoni, es verdad, la que siempre dice es Paula, Matías Salomoni del otro lado. Bueno, les contamos que dos de las integrantes de acá del piso de Estalla Silencio se encuentran en Salta, recién llegaditas, y luego vamos a tener alguna comunicación con ellas. Y también, ¿quiénes más integran el staff de Estalla Silencio, Romy? Sergio Campos, Cecilia D'Amico, Macarena Asís y Sebastián Carrera, nuestro musicalizador. Así que, bueno, saludos a todos y todas. Hoy con un aire de festejos, porque en la provincia de Salta, los días 11, 12 y 13 de octubre, como bien dijo mi compañera recién, la provincia de Salta estará recibiendo a un montón de mujeres que deciden ir a compartir sus experiencias y, ¿sí?, poner en primera persona la voz, sí, de esas protagonistas, donde van a compartir un encuentro nacional que, como todos sabemos, es Salta la Linda, pero también Salta la que lucha. Hay como un nuevo tips. Salta la Linda, Salta la que lucha. Así que bueno, hoy vamos a estar cubriendo, haciendo la cobertura especial de este encuentro nacional, que creo que es el 29. Así es, 28. Ah, 28. 29, porque ahí dice 2013. Entonces sería 29-2014, Encuentro Nacional de Mujeres. Así que bueno, prepárate, porque hoy tenemos nuestras enviadas especiales que nos van a estar contando a partir que transcurre el programa, ¿no? En diferentes momentos vamos a tener comunicaciones donde nos van a ir diciendo, bueno, está pasando tal cosa. Como yo quiero saber cómo está el clima, por ejemplo. No sé. Sé que están recién llegaditas, pero no sabemos cómo. ¿Cómo fue el viaje? Bueno, ya lo sabremos. Todas esas cosas quiero saber. Bien, y además, como siempre, tenés una cobertura especial de algunas noticias que fueron en la semana ocurriendo y que tienen que ver, obviamente, con declaraciones, por ejemplo, que hizo Mirtha Legrand, sí, con más novedades que tenemos sobre el documental Borrando a Papá. También entrevistas, audios preparados por nuestro compañero Sergio Campos. Y bueno, como siempre, una agenda cultural que tenés que anotar, porque se viene el fin de semana largo y no puede faltar nuestra agenda cultural. Así es. Bueno, ¿qué tenemos en relación a este Encuentro Nacional de Mujeres? Este que te contaba que va a recibir alrededor de 40.000. Estoy mujeres. Exagerando. Yo digo, no. ¿40.000? No sé. Están diciendo, parece que es lo que se espera. 40.000 mujeres de todo el país. Así es. Bueno, y en relación al Encuentro Nacional de Mujeres, pero también a lo sucedido la semana pasada con esta docente del paraje El Badal, de allá de Salta, la multisectorial de Mujeres de Salta le han escrito una carta al gobernador, al doctor Juan Manuel Urtubey, y bueno, algunas partecitas que queríamos compartirte. Bueno, en relación justamente a este caso, dice: venimos demandando políticas de Estado con perspectiva de género que sean sostenidas en el tiempo, con convicción y compromiso, con presupuesto, con funcionarios idóneos y sensibles al género. Pero no hay caso. No se cree que sea verdad la dominación de las mujeres y la violencia de género. Por eso, como dice un experto en estas ideas, la incidencia del femicidio está directamente asociada al grado de tolerancia que manifiestan sociedad y Estado frente a la violencia contra las mujeres. También dice que en el femicidio, el hombre está convencido que si la mujer no se ajusta a la masculinidad imperante, se convierte en una amenaza que hay que eliminar. Parece que lo dijo pensando en el femicida Cortés, matador de Evelia Murillo. Femicida, porque el concepto lo abarca en cualquiera de las dos vertientes, versiones que hay hasta el momento, ya sea femicidio sexual o femicidio vinculado, si es que Evelia se interpuso entre él y otra mujer protegiendo esta última. Sí, recordemos que Evelia Murillo, como bien decía Guadalupe, maestra salteña, sí, se defendió a una alumna por presuntos abusos sexuales de este señor que nombrabas anteriormente, y obviamente, como también lo relataba mi compañera, dicho caballero la asesina, ¿sí?, a sangre fría a Evelia Murillo. Entonces, ante esto, hay una reacción de toda la comunidad salteña, no solamente de las mujeres que van al Encuentro Nacional, por la indignación que representó este femicidio. Sí, sí. Y bueno, hay una partecita en el cierre que dice, mire, señor gobernador, si van a crear juzgados de violencia familiar y de género con gente al frente que no cree en la perspectiva de género, gente que no cree sinceramente que hay que lograr la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, como dice el plan, si va a seguir proponiendo varones no sensibles al género para integrar la Corte de Justicia, va a vetar las leyes, como la de violencia sexual, por mencionar algunos hechos, todo será más de lo mismo y todo el esfuerzo habrá sido en vano. Bueno, esperamos que no, que todo el esfuerzo que se hace no sea en vano y que justamente, bueno, los juzgados de familia, los jueces y todos los que trabajan en la justicia puedan tener esta perspectiva de género, porque, bueno, es algo que hoy está sucediendo a gran escala, el tema de los femicidios, de violaciones, y que sin una perspectiva de género imposible empezar por lo menos a erradicar, ¿no? Y imposible no recordar entonces que va a estar presente, obviamente, los familiares y las compañeras de Belio Murillo en este encuentro nacional, porque también tiene que ver con esto, ¿no? Con poder hacer visible. Estos encuentros también tienen esta oportunidad de poder compartir con otras estas cuestiones, ¿no? De que a veces parecen naturales, que no lo son. Digo, estos tienen nombre y apellido, se llama femicidio. Otro más. Sí, otro más de la larga lista que tenemos y que compartimos justamente el programa anterior. Salta tiene la particularidad de que el encuentro anterior en el año 2002, o sea, el 17, el encuentro número 17, también había sido muy particular ese encuentro porque había sido el encuentro luego del 2001, ¿sí? Con la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, también una Salta muy revolucionada cuando recibió a esas mujeres, y ahora, en este contexto de emergencia por la violencia de género hacia las mujeres, también una Salta conmocionada. Así que las dos oportunidades que tuvo Salta de llevar adelante el Encuentro Nacional de Mujeres, bueno, un poco no casual, me parece, ¿no? Así que bueno, estaremos cubriendo otras cosas. Así es. ¿Y qué nos compartían, Romy, los varones antipatriarcales con relación al encuentro? Lo tengo aquí. Aguánteme un poquito. Ahí. Sí, porque los varones antipatriarcales no quedan exentos a este encuentro de mujeres. No porque obviamente participen, porque no pueden participar varones, es un encuentro de mujeres, sino que porque hacen pública y visible las declaraciones hacia dicho encuentro, apoyando con completa postura ideológica el acompañamiento hacia las mujeres que van a los encuentros. Dice, soy un hombre libre, porque no me aprisionan los celos, porque no me atormenta la mujer perfecta, porque cuando amo acaricio y no golpeo, porque soy padre como la madre siempre presente, porque a mi amor no lo condiciona el sexo, porque no soy Ken ni necesito una Barbie, soy un hombre porque no aprisiona a la mujer libre. Colectivo Antipatriarcales. Bueno, interesante en esta adhesión obviamente a este encuentro 29 de mujeres en la provincia de Salta. Música, productor, musicalizador, operador, hoy está todo, hoy matero, ¿qué más? Hoy tiene todas las funciones. Vamos a poner un poco de ritmo a este sábado que nos acompaña del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas por la 90.1 en Estalla Silencio. 2003, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ves? Tú lo sabes, yo lo sé. La mierda nos llega. Ariana Polo, las cosas son como son. Está podrido como carne de matadero. Si por decir la verdad van a acabar con medio mundo, empiecen por mí primero. A ver si pueden. Estoy empezando a cabrearme de mala manera. O no les importa o es que no se enteran. El panorama es pésimo, de África hasta México, sin olvidar pasar por el Golfo Pérsico. Mundo disléxico de ideas retorcidas, grande y profunda es la herida. Religiones rebuscadas que no sirven para nada, nada más que para crear la guerra, sea en la luna o en la tierra. El hombre ya no tiene escapatoria, estoy hasta el culo de tantas historias. La vida da vueltas como una noria, de la comedia a la tragedia. La lucha por sobrevivir provoca histeria, esto es una miseria. O todo nada, nunca compartir a medias. Desde las ciudades hasta las periferias, esto no va en broma, la cosa es muy seria. Parece que la realidad supera la ficción. Aquí me tienes con el micrófono en on, pregonando nuestra vaina de corazón. Ya tú sabes, las cosas son como son. Parece

para visibilizar un interesante poco. Interesante, y aparte hemos estado compartiendo ya algunas canciones. Si querés escuchar alguna, podés mandar un mensaje de texto y decir, quiero escuchar tal, porque te cuento que hay un montón de artistas que participaron de eso. Las Taradas, Liliana Herrero, no me acuerdo todas, pero hay bastante artistas de todos los géneros. Así que es interesantísimo tener el CD en la biblioteca, videoteca de tu casa, no te puede faltar. Bien. Bueno, estamos intentando comunicarnos con las chicas, con Paula y con Luisa, que llegaron hace apenas unos momentos a Salta, después del largo viaje que tuvieron. Salieron ayer a la mañana. Sí. O no sé si mañana a mediodía, pero bueno. Yo conozco, tengo dos amigas que salieron el jueves a las 7 de la tarde y ya hoy estaban ahí divinas, temprano, recorriendo y participando, obviamente, de la famosa apertura, que la apertura es esto, ¿no? Un poco presentarnos, dar la bienvenida a todas las que llegaron a la provincia de Salta de diferentes partes del país y de Latinoamérica. Hagámoslo un poco más extenso porque... Sí, siempre... participan muchas mujeres también de otros países cercanos. Sí, por lo menos latinoamericanos. Obviamente que por ahí hay alguno de otro continente, de otro lugar, pero generalmente latinoamericanos se frecuenta mucho más en los talleres y demás. Así que bueno, esta apertura que se da al mediodía es como el disparador de este hermoso encuentro que a partir de la tarde se va a estar desarrollando los talleres, ¿no? Así es, por ahí si no participaste nunca en un encuentro nacional y provincial, te contamos que estos encuentros, luego de la apertura, lo que se proponen son distintos talleres. En este caso va a haber 63 talleres programados. Yo creo no conocer todos. Esos espacios, los talleres, bueno, son justamente momentos en los que se trata de, a partir de la temática que uno elige, hablar, discutir, charlar, intercambiar experiencias, siempre, obviamente, de manera horizontal, donde hay alguien que por ahí, de la comisión, se encarga más que nada de distribuir la palabra o cualquier otro que se proponga, bueno, para ir anotando a quienes quieren hablar, pero bueno, en forma así horizontal, y también... Bueno, hay alguien que después lleva nota de lo que se va conversando. Ayer tuve la oportunidad de escuchar en Radio Nacional, voy a decir, no puedo decirte de quién, porque la verdad está mal no citar fuente, pero la verdad no sé quién estaba del otro lado, era un columnista que hacía su columna habitual y contaba, bueno, esto de este evento que iba a tener la provincia de Salta, que era el Encuentro Nacional de Mujeres. El tipo lo explicó muy claramente, me encantó las palabras que utilizó. Pero contaba que obviamente en la provincia salteña se iba a estar llevando adelante el encuentro de mujeres, que es un encuentro para intercambiar, que no hay una jerarquía, sino que es un encuentro horizontal, es un encuentro colectivo, que las mujeres van ahí y ponen en su voz el relato de sus propias vidas, de su propia experiencia. Interesantísimo el relato que hizo, pero... la verdad que dijo algo que me llamó poderosamente la atención y que me fue muy significativo. Dijo, cualquier mujer que transitó ese encuentro no es la misma, cambia. Cualquier mujer te puede decir que haya pasado por ese encuentro no vuelve de la misma manera. Es un antes y un después en su vida. Y me parece que fue la mejor manera de clarificar lo que es para nosotras ese encuentro nacional. No creo que él lo haya vivido porque justamente es hombre, pero bueno, le habrán contado muchas mujeres que han vuelto transformadas. Me encantó que lo diga él, en realidad, ¿no? Porque es esto. Yo creo que todas las que tuvimos la experiencia de poder compartir un encuentro nacional, creo que no volvimos de la misma manera. Uh-huh. Y creo que marca un antes y un después. Llega la tanda, tenemos que ir, no te vayas porque hay muchísimo más Estalla Silencio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta.

pero sabemos que ya había 35.000 inscriptas, eso estaba difundiendo la comisión organizadora. También vimos en la entrada algunos afiches que no nos recibían con mucha, digamos, buena predisposición. Cordialidad. Cordialidad, claro, pero que decían, grupos de mujeres extremistas vienen a destruir nuestra ciudad, lo vas a permitir con un símbolo así femenino muy en grande, pero sí acá en el barrio y con las porteras de la escuela y demás nos encontramos, sí, cordialidad, buen recibimiento. Bueno, un poco sabíamos y sabemos que hay bastante policía, bastante despliegue. Sabemos algo de que son los festejos del Bicentenario, que hay alguna fiesta de la tradición organizada. Así que bueno, por ahí, en la próxima salida, si ya estamos por la Plaza Central o el sábado que viene, vamos a poder contarles con más detalle cómo resulta esta situación. Paulita, contanos el clima. Queremos saber qué tal se vive allá el clima. ¿El clima temperatura o el clima...? Bueno... Acá estamos, nada, recién, o sea, el clima, los micros que nos vamos encontrando en esta escuela, veníamos con mucho ánimo, ahí creando cantitos, tenemos un Salta, decime qué se siente, así que bueno, después vamos a compartir la grabación, seguro el programa que viene. Me gusta. Acá hace calorcito, está pesado, está como medio nubladito para querer llover, pero bueno, acá con muchas ganas de llegar, de ya meternos de lleno en el encuentro, de participar de los talleres que van a funcionar ahora durante la tarde, y en principio todavía no pudimos llegar al lugar donde recibimos las carpetas con toda la información del programa del encuentro, pero sabemos que va a haber a las 6 de la tarde una actividad organizada por la campaña contra las violencias hacia las mujeres, una mística contra las violencias, y trayendo presentes a todas las mujeres que no están. Y también sabemos que se va a proyectar el documental de Carolina de Reynoso, Yo aborto, tú abortas, todos y todas callamos. Así que, bueno, en la medida que vayamos llegando al epicentro del encuentro, nos vamos a tener un poco más de información para compartir. El domingo mañana va a hacerse, como tradicionalmente, la mesa feminista latinoamericana en resistencia, y va a ser la marcha tradicional del encuentro, donde... varias organizaciones, digamos, entre la columna que vamos a participar, se va a hacer también una intervención cultural, caracterizándonos como brujas, y haciendo ahí alguna fogata frente a la catedral, tratando de quemar las opresiones y todo lo que traigamos, digamos, puesto del patriarcado. Buenísimo, Pau. Y una preguntita más. ¿Ya saben en qué talleres van a participar vos y Luis ahora en la tarde? Bueno, yo en principio voy a arrancar por el de estrategias para el acceso al aborto. Luisa todavía acá me mira con cara de que no lo tiene decidido, pero bueno, después ahora en la siguiente salida les contamos y bueno, vamos a tratar de contactar a alguna otra organización, algún otro grupo que venga de algún otro lugar del país para compartir también con ustedes cómo llegan al encuentro. Pau, y te hago una consulta y de paso pasamos la información también. ¿Ustedes sabían que en la Universidad de Salta se va a estar exponiendo la muestra 11 semanas, 23 horas, 59 minutos, aborto clandestino en Argentina? No, ya te digo, todavía no llegamos a encontrarnos con la carpetita y con todo el programa de actividades, así que lo que les vamos compartiendo es lo que... Pero bueno, bien, entonces esa es otra actividad. Y algún dato sí para comentar, que digamos nos fuimos enterando en el micro... que hubo 15 micros, digamos, que se quedaron en Buenos Aires por estafas a las distintas 15 micros de distintas organizaciones, de distintos lugares, que se quedaron en Buenos Aires, que fueron estafadas y que estaban organizando hacer los talleres autogestivos en el obelisco, como para, digamos, también tener una presencia y no quedarse con las ganas del intercambio y del encuentro. Pero bueno, para denunciar también esta situación... que lamentablemente todos los años ocurre, por ahí en este caso fue como más masivo, más, ¿no? Más cantidad de micros, son cerca de 900 mujeres que se quedaron sin poder llegar a Salta. Bueno, sí, una pena, pero bueno, con Romy nos miramos como diciendo, quizás podamos participar de ese, ya que no podemos ir a Salta, quizás podamos al alternativo. ¡Allá vamos, obelisco! Bueno, conéctense ahí por las redes sociales y seguramente va a haber alguna convocatoria. Bueno, Pau, si bueno, podemos, nos estamos comunicando más tarde, un ratito antes de terminar el programa, si nos cuentan sí. Cómo va ese taller. Te mandamos un abrazo. Dale. Antes,

Te digo, Salta, que te lo hicimos igual al encuentro. Así es, y bueno, estas 550 mujeres y todas aquellas que también nos querramos sumar a la convocatoria, a la marcha, y bueno, quizá todavía acá no está en esta agencia de noticias, pero si nos empezamos a comunicar por las redes sociales, quizá se esté pensando en esto de por lo menos quedarse ahí en el obelisco haciendo algún tipo de reflexión, digo, además de la marcha, ¿no? Un mini encuentro, vamos a tratar de... ¿Un mini encuentro? Sí, Buenos Aires, sí, Guadalupe, sí, bueno, yo apoyo la moción. No, igual en realidad es una lástima, sí, ¿no? Porque digo, sí, 550 mujeres, sí, preparadas, no es que organizadas. Hubo una irregularidad con uno o dos micros, que esas son cosas que pueden pasar. Y con lo que... 15 colectivos... Y con lo que les cuesta a las mujeres, digo, llegar a juntar el dinero, como que hay una organización detrás de este viaje que es durante todo el año, los viajes son en octubre y desde los principios de los meses del 2014 se vinieron realizando eventos para que las mujeres podamos o puedan conseguir el dinero para viajar. Entonces, bueno, la verdad que llegue el momento y te dejen parada. Es fatal. Sí, pero bueno, en todo caso estaremos ahí acompañando a estas compañeras también. Dos cosas te quiero decir. Una, que escuchamos un tema anteriormente de Mala Rodríguez, ¿sí? Eso no te lo podía dejar de decir porque muy buena la cantautora. Y otra cosa que te quiero decir es que 466-6559 es para que nos llames al teléfono de línea. 1115-3368-0099 es para que nos mandes mensaje de texto o a través del Facebook Estalla Silencio para poder participar del sorteo que vamos a hacer a fines del mes de octubre sobre el CD Se Trata de Nosotras. Así que te lo dije, lo anotaste, bueno, me alegro. Bueno, vamos a escuchar un audio de estos. Dale. Que nos prepara Sergio Campos, nuestro compañero allá del otro lado de la cordillera. Bueno, pero está bien, no hay que discriminar. Yo no sé, yo soy católica practicante y tengo un espíritu que, bueno, que pienso que hay que aceptar al ser humano como es. Carlos. Sí. Ay, la sí. Es un gran problema. Mira, aceptar femenina llamarse Carlos. Porque puedo llamar Julio también. No, claro. No, pero el Carlos es muy... Macho. Mirta, cuando llega el momento de hacerte la pregunta que ella considera que es importante, no le importa si tu alma queda un poco estropeada. A Cecilia la asaltaron el año pasado. Este año fue, sí. Voy a hacer una pregunta delicada. ¿Es cierto que vos buscaste un preservativo por si te violaban? No lo busqué. Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? ¿Pero qué hace que existan curas pedófilos? Uh-huh. Si tiene que ver con las represiones que tienen en la formación. Porque tiene un porcentaje mayor que en otras profesiones. Claro. ¿Un pedófilo es siempre homosexual? No. Periodismo inquisitivo. Sin concesiones. Buscando la verdad adecuada. Por Claudio te pongo en... Vas a decir lo que necesito que digas. ¿Tenés problemas en la calle? ¿Te detienen de pronto, no? La policía. ¿Alguien descubre en vos que sos un... No, transsexual? Pero directamente... ¿Qué, muchas lesbianas en Argentina? Muchas. ¿Muchas? Ajá. Sí. ¿Y sospechadas muchas? Una última pregunta, muy personal. ¿Ustedes son felices? ¿Sí? Sí. ¿Son felices? Sí. Uh-huh. ¿Tienen complejos? No. ¿Vos crees que te juzgan más severamente? Siempre me han juzgado, sí. Mirta. No. Que la linda no piensa, la linda no sabe nada. Vos sos linda nada más. Sí. Con respecto a lo que vos decías, hay un refrán francés, sí, un dicho francés que dice: Sois belle et tais-toi. Sé bella y cállate. Yo salía de la matiné de bailar y él me iba a buscar a las 12 de la noche y así ingresaba a la base naval, muchas veces alcoholizada. ¿Vos tomabas alcohol ahí mientras estabas en el boliche? Sí. Es como que uno... Y te veían entrar y nadie decía nada. Hola, a nadie le llamaba la atención. Eso es lo que más me sorprende. Cuando estaba en su trabajo, me conocieron todos sus compañeros. Y cuando yo digo que quería juntar plata para ir a Bariloche, para comprarme una cámara de fotos, uh-huh, me dicen, bueno, de favor. Me dicen, bueno, podés limpiar, hacer tareas de limpieza acá. Claro, está bien. ¿Y él tenía relaciones con vos dentro de la base? Violaciones. ¿Y él tenía relaciones con vos dentro de la base? Violación. Violación. Bueno, y acá otra de estas tantas perlitas que nos deja Mirtha Legrand, ¿no? Con las barrabasadas que siempre dice. Bueno, yo noté un par. Pero bueno, lo que nos en realidad movió a hacer este audio de perlitas era esta última intervención de Mirtha, cuando entrevista a Rocío Girat, la chica que había sido abusada por su padre durante 4 años en una base militar en Mar del Plata, que sí. Bueno, que finalmente hoy está preso en una cárcel porque también había estado en un tiempo con prisión domiciliaria hasta que Rocío se tuvo con su madre y muchos organismos que la acompañaban a ser visible y presentarse en los distintos medios. Sí, gracias a eso logró que al padre esté en la cárcel y no con una medida en la casa. Lo habíamos compartido y habíamos destacado, ¿no?, la actitud de Rocío ante, ¿no?, esta exposición mediática como un empoderamiento luego de un montón de tiempo se ve de trabajar y de llevar adelante esto acompañada de otros y otras para poder denunciar, ¿no?, al propio papá. Sí. Y bueno, y Mirtha en este caso preguntándole, ¿no?, si ahí en la base era donde tenían relaciones sexuales, cuando ella le tiene que corregir y decirle, no, violaciones. ¿Cómo vamos a llamar relaciones sexuales a una violación, ¿no? Porque en relación se entiende que, bueno, es una relación consentida de las dos partes, por eso es una relación, pero bueno, que la joven lo tenga que corregir a Mirtha, igual no es novedad. Porque no es novedad, pero digo, llama poderosamente la atención. Estás invitando a una chica que te cuenta, menor de edad, que tuvo abusos por parte de su padre, me parece que es mínimamente hablar con propiedad. ¿No? Relaciones sexuales, no, violaciones. Sí. Y además otras cosas que estamos habitualmente, que me parece que es como el punto débil, ¿no?, de Mirtha Legrand, ¿no? Como la homosexualidad. Me parece que en todo el recorrido ha dicho como un montón de cosas que son impresentables, pero siempre me parece que las que destacan en el discurso diario tiene que ver con la homosexualidad. Entender que la homosexualidad es una enfermedad, entender que la homosexualidad está relacionado con la pedofilia o con el abuso. Sí, cuando le preguntan, ¿no?, un pedófilo es siempre homosexual, un pedófilo es una persona mayor que abusa de un menor. No importa si sea varón o mujer la víctima de este pedófilo. Entonces, preguntar si un pedófilo es siempre homosexual es de una ignorancia tremenda de Mirtha, bueno, sí, justamente en estos temas. Y de un prejuicio, obviamente, y de un prejuicio, me parece que eso es interesante destacar, que tiene hacia los homosexuales, ¿no? Sí, un prejuicio, bueno, de que este cuento de que los homosexuales son homosexuales producto de una violación y que al crecer van a ser futuros violadores, ¿no? Ese prejuicio que tiene hacia las personas homosexuales. Sí, tremendo. Bueno, así tan tremendo como la nota del diario Olé, ¿no, Romy? Que fatal. Salió publicada el 7 de octubre, hace unos días nomás, que la voy a leer, es cortita, la leo entera, yo ¿te quiero parece? Que la leas, porque me parece que es interesante que este diario tan popular, tan conocido por todos y todas, naturalice una noticia con las siguientes características. Bien, el título dice: fue abrazo largo del 7 del 10 de 2014. Alexis Zárate reapareció, entró por la roja a Breitenbruch y selló el empate. Una buena para su año de pesadilla. Una buena para su año una de pesadilla. Buena, ¿eh? No fue un año fácil para Alexis Zárate, acaso el más difícil de su vida. Ojo, ¿no? No estamos hablando de la víctima, el más difícil, no. A alguien que está acusado de haber abusado de una joven, el más difícil para él, ¿no? La denuncia por abuso sexual a una joven hace un mes, confirmada por la perito del caso, María Anivia Suárez Orozco, le marcó la carrera al chico que estuvo a la sombra durante varias semanas mientras el rojo intentaba salir de ese calvario que fue la venación. Qué mala la perito María Anivia Suárez Orozco, que le marcó la carrera solamente porque confirma un abuso sexual. Todavía con De Filippi como entrenador. Tal vez la de anoche haya sido una especie de desahogo para el chico, que tras el escándalo que sucedió, que sucedió en los medios, volvió a la primera Independiente recién hace poco más de 2 meses. Zárate había sido titular en los 2 primeros partidos de Almirón, en el rojo, y después no volvió a ver actividad ni un minuto. Hasta ayer, la expulsión de Néstor Breitenbruch, uno de los que le había sacado el puesto, además de Figal y Vallés, hizo que el director técnico lo metiera en la cancha para reemplazar a Piccini. Y esas cosas tiene el destino, y esas cosas tiene el fútbol. Esas cosas, cuando faltaba poquito y el rojo la peleaba, con uno menos, Alexis empujó un gol. Un tiro de esquina que pintaba para Olímpico. El pibe la aseguró y clavó el 2-2 para no perderle pisada a River y para descargarse al menos dentro de una cancha de todo lo que le ocurre afuera. Bueno, igual decimos que en realidad no, la causa no llegó a condenarlo a Alexis Zárate. Como saben, es muy difícil en algunos casos, o en varios, en muchísimos casos, cuando se denuncia un abuso o un intento de abuso, muchas veces es difícil que la justicia crea en la palabra de la mujer y que arbitre todos los medios para llegar a la verdad, ¿no? En este caso todavía no es que se lo ha sentenciado ni se lo ha encontrado culpable, pero bueno, hay una mujer que está denunciando, una chica, una joven que está denunciando un abuso por parte de él, y este diario lo pone como víctima cuando, eso, él está acusado de haber abusado a una joven, ¿no? Entonces, claramente acá hay una complicidad masculina, podríamos decirlo de esta forma. Digo, acá hay una complicidad, ¿por qué? Porque esto es un diario, vamos a decirlo lisa y llanamente, que apunta al público masculino. Generalmente, no quiero decir con esto que no haya mujeres, las mujeres que lean, leemos fútbol, totalmente, miramos fútbol, pero es pero verdad que claramente tiene un público masculino. Y decir que la joven, tal sea, no importa el nombre, ¿no?, que denuncia un abuso, ¿no?, sexual por parte de Alexis Zárate, está pobrecito acusado por esta perito María, bla, bla, bla, bla, que le marca la carrera, le marcó la carrera, pobre pibe, ¿no? Y después dice, y tal vez la de anoche haya sido una especie de desahogo para el chico tras el escándalo. A ver, señores, caballeros, hombres, el señor Alexis Zárate abusó de una chica, abusó de una menor de edad. Entonces digo, pongámosle nombre y apellido, no es ninguna víctima, la víctima no aparece acá, la víctima es ella, no él, él abusó de ella. A ver, yo entiendo que el señor... Los dos son mayores de edad, pero igual existe el abuso. ¿Ah, tiene 18? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pero bueno, igual digo, en este caso no importa la edad que tenga la Pensé mujer, que puede tenía 17. Ser... Sí, sí, sí. Bueno. En fin, digo, no podemos naturalizar esto, no podemos ser cómplices de esto. Sí, sí, sí. No, y poner eso, las palabras que pone, esto del desahogo, del que le han marcado la carrera, ¿no es cierto? En un diario, como vos decís, de tirada nacional, que llega a muchas personas, ¿no? Como marcando, digo, así como a Melina Romero se la ponía en el lugar de que se lo había buscado, o muchos discursos dentro de la comunicación, aparecía como, bueno, algo habrá hecho. En este caso parece así como las mujeres que denuncian falsas acciones, sí, o esto, un hombre que pobre fue... Sí. Ahora... incluso a la historia, cómo se trató esa historia en particular en los medios, tenía que ver con una estigmatización sobre la víctima espectacular, podríamos decir. Porque primero era una fiesta, ella le tiraba onda al amigo, ella accedió a ir al departamento, ella era novia de un futbolista. A ver, si sos novia de un futbolista, es obvio que te querés enfiestar y que te vas a acostar con todo, ¿viste? Como dando a entender esas cosas, ¿no? Sí, como sí, sí, sí. Todo el caso, todo cómo se trató, cómo se estigmatizó a la víctima fue fatal en este caso. Uh-huh. Así es. Bueno. Bueno, Rami, me parece que nos está corriendo la tanda, ¿no es cierto? Verdad. No te vayas porque tenemos más comunicación desde la provincia de Salta, tenemos más noticias y mucha más música en Estalla Silencio. FM Moreno, FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo.

La denuncia es al conductor de 7020 por la emisión del 28 de septiembre en la que compara las salidas nocturnas de las adolescentes con el final de Melina Romero. El título del bloque, donde estaba en este programa, decía La noche de las Melinas, mientras la imagen de la adolescente muerta aparecía mezclada con textos como ¿están dispuestos a todos tras una noche de excesos? Eran como preguntas que aparecían con las imágenes. Sí, aparte el titular, La noche de las Melinas, las imágenes, ¿no? Como que hablaban por sí solas. Sí, sí, imágenes eso de peleas en los boliches, de supuesto, bueno, descontrol. Excesos. Así es. Bueno, también la agrupación FLGTB y el Consejo Nacional de las Mujeres mostraron su repudio. El especialista Esteban Rodríguez, profesor de Derecho a la Información en la Universidad Nacional de Quilmes, sostuvo que Melina interpela un imaginario patriarcal y milico que nunca se terminó de desandar, porque detrás de estas comparaciones lo que se está diciendo es que Melina en algo andaba, algo habrá hecho, sí, ¿no? Totalmente. Es lo que sostiene esta mirada y este tratamiento que hicieron los medios sobre el caso de Melina. Lo que a mí me preocupa, y quiero traer algo, ¿no?, para compartir acá, que compartimos en la universidad en la materia de educación y comunicación, que el profesor plantea que si bien los medios de comunicación son responsables del mensaje que emiten hacia la sociedad, hacia la población, y que después parte de ella adopta ese mensaje en el común, en lo cotidiano, lo que él plantea que muchos de esos pensamientos que están cargados de prejuicios y estereotipos también están independientemente fuera de los medios de comunicación. Ese pensamiento milico y retrógrado y demás es parte de nuestra sociedad. O sea, independientemente de los medios de comunicación. Y bueno, no, pero que los que forman los medios de comunicación son personas que pertenecen a la sociedad y que justamente tienen, digo, esta misma idea, ¿no es cierto? Exactamente. Así que lo no digo son esto, extraterrestres. No, no, porque nosotros, por parte, yo me hago cargo que muchos de nosotros que cursamos esa materia adjudicamos mucha responsabilidad a los medios de comunicación como transmisores de un discurso. Sí, y bueno, un discurso que obviamente está también en la sociedad y claro, que ahí se refleja, se amplifica, se distribuye. Digo eso porque he tenido la oportunidad de hablar con varios colegas, incluso conocidos y demás, sobre el caso de Melina en particular, y lo primero que sale a la luz tiene que ver con esto de que viste que tenía un perfil con siete Facebook. Sí, sí, sí. O ¿cómo puede ser que no volvía a su casa después de dos días? O todo lo que cayó sobre la familia. ¿Cómo puede ser que los padres no sepan dónde estaba? ¿No? Me hace recordar a esta propaganda de la dictadura. ¿Usted dónde sabe está? ¿Dónde está su hijo? ¿Subversivo? ¿No? Como si eso, la culpa de haber, de por haberla asesinado es de ella, de su familia o de su conducta. Bueno, algo también llamativo es que en este plural de las Melinas, no es que se hacía referencia a las mujeres muertas por femicidio. No, las Melinas eran justamente jóvenes descontroladas, o sea, a lo que se hacía referencia con este Melinas no era a otras mujeres que habían muerto, sino justamente a estas jóvenes que no se las pinta como descontroladas, que les gusta la noche. Bueno, eso también importante para revisar, ¿no? Aquí. Sí, sí, sí. Obviamente que no hacen ni porque incluso hay como una diferencia, si se quiere, ¿no? Me he visto también en C5N. Estoy muy mediática últimamente. Muy bien. Miro y escucho mucho. En C5N hablaban de los casos de femicidio, ¿no? Y hablaban del caso de Melina, y hablaban del caso de Ángeles Rawson, con características distintas, ¿no?, los casos, pero que terminan de la misma manera con un femicidio. Sí. Tanto en uno como en el otro. Sin embargo, ambos casos, por más que en el de Ángeles Rauso también hayan caído estigmatizaciones hacia la víctima, se marcaba una diferencia claramente, ¿no? O sea, el caso de Melina se ha llegado a plantear que no es un caso de femicidio. Porque, a ver, estaban ahí, hubo excesos y bueno, no se lo podría haber pasado a un varón como le podría haber pasado a una mujer. O sea, esos argumentos incluso llegué a escuchar. Tremendo, tremendo. Bueno, entonces, terminando con la nota esta, que lo que declara el AFCA es que se ha incurrido en violencia mediática,

Muy bien, continuamos. Muy bien. Entonces en Estalla Silencio. Recordá que hoy es el Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Salta. Todo el fin de semana se va a estar llevando adelante. Están por los talleres. Quiero saber, quiero estar ahí a ver qué está pasando. ¿Tendremos una comunicación telefónica después de la última media hora? Así es, sí, esperemos que sí. Bueno, vamos a escuchar otro audio de estos polémico que nos tiene acostumbrado Sergio. Seguimos con la polémica de borrando a papá. Bueno, a escuchar te y invitamos luego invitamos a escuchar y después a polemizar con nosotras. Así es. Mati ya se está mirando para otro lado, así que ni se entera. Vamos a escuchar el audio, Mati. Que no diga nunca, porque un día la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra. Hace un año que no puedo ver a mi hija. No puedo ver a mi hija hace un año y 21 días. Veo a mi hija solamente 2 horas los fines de semana en una plaza. Veo a mi hija cada 3 meses. Borrando Papá cuenta la historia de 6 papás que están luchando por ser padres, que es irónico porque ya son padres. Y van a entrar en un debate que obviamente va a dejar la verdad una vez más bajo tierra, que la verdad es que fucking hay padres que quieren ver a sus hijos y que la mina les hace la mil y una para que no lo vean. Y lo primero que sería muy interesante aclarar es que a pesar de que intentan instalar una polémica entre varones y mujeres, esto nada tiene que ver y hay muchísimas profesionales y muchísimos profesionales que defienden indistintamente a varones o a mujeres en tanto y en cuanto estén siendo atacados en sus derechos y en sus posibilidades. Tenemos profesionales que admiten en cámara que hacen todo lo posible para que los papás jamás vean sus hijos. Por eso, es el problema. Claro, por eso están nerviosos. Nos han invitado a participar diciendo que era para un documental que se llamaba Igualdad de Género y en realidad se llamaba, fíjese usted, Borrando a Papá. Hay un punto que tenemos en común. Sí. La justicia, los tribunales de familia funcionan, Roberto, mal. Mal en tiempo, mal en forma y sobre todo mal en la capacitación de las personas que funcionan en ese espacio donde deberían ser hipercuidadosos de los vínculos. ¿Qué es lo que no contaron? Que tenían fuertes denuncias. Y hay casos muy interesantes porque han llegado hasta la Corte Suprema. El caso de Guillermo Newbery, ¿no? Sí. Una persona mayor, él estuvo condenado a 6 meses de prisión en suspenso por amenazar de muerte a su pareja. Cuando le dan la condena, lo que le dicen es que le van a permitir seguir viendo a su hijo, cosa que él no dice en el documental. Pobre chico, está sin padre, sin madre, no lo podemos visitar. Y me prohibieron también, le prohibieron las visitas a la madre, lo cual es razonable. Pero me prohibieron las visitas a mí también por esta fama de violento. Le dicen es que le van a permitir seguir viendo a su hijo, cosa que él no dice en el documental. En otro de los casos, muy cortito, el de Balanowski, que es el productor, pero también en el caso de Claudio Barone, ellos secuestraron a sus hijos. Me acuerdo de todo lo que pasé, más que nada porque a mi hija le está pasando lo mismo, mi hija más grande. Se la llevó la madre a Bahía Blanca de prepo. Si vas a ver a tu padre, si lo atendés por teléfono, vos no vas a ir a la plaza, no vas a ir a los cumpleaños. Entonces el pobre chico quiere decir, no, yo con papá no lo quiero, papá se convierte en un monstruo. Y el grado máximo es cuando la madre ya dice, bueno, yo lo dejo librado al criterio del nene o de la nena. Si él o ella no lo quiere ver, ya no es culpa mía. Es como que ya hubo tanto lavado de cerebro que ya es el chico o la chica la que dice no quiero. Esto, un niño o una niña en cámara Gesell con profesionales adecuados no puede sostener una mentira. ¿Qué es lo peligroso? Que dicen que las denuncias son falsas. Ella fue a la vecina de violencia doméstica y me hizo la primera falsa denuncia. Muchas de ellas comprobadas como falsas y sin embargo... Cualquier persona que haya acompañado a una mujer a hacer una denuncia sabe que esto no es gratis, que es terriblemente, no es gratis emocionalmente además, que es terriblemente doloroso, que las denuncias no se consideran, no se las toman y que en nuestro país asesina un varón a una mujer por día por razones de género. ¿Saben por qué? Sí. Porque la denuncia no se le consideró. Bien, ahí escuchamos de todo un poco a las realizadoras del film, a Liliana Hendel, bueno, y a Pettinato, otros que estuvieron cuando hicieron todo el rally mediático, las productoras de esta, las realizadoras de este documental. Sí, recordemos que es un documental dirigido por Ginger Gentile y Sandra Fernández Ferreira, ¿no? Que tuvo... Sí, y el productor es Gabriel Balanowski, que... Con el apoyo del Inca. Sí, y que eso, él también tenía una denuncia por haber secuestrado a su hija. Pero bueno, en esto que hacen tanto hincapié de las falsas denuncias, te contamos que la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación monitoreó que en las más de 59.000 denuncias que recibieron desde el 2008 no se registró ni una sola sentencia por falsa denuncia. Por lo tanto, ninguna de las mujeres y niños que han denunciado han recibido, digamos, una acusación por falsa denuncia. Falso testimonio. Así que, digo, esto están errados los que dicen que son falsas denuncias. Sí, quizá no se ha llegado justamente a encarcelar o probar que estos hombres han abusado, pero justamente, digo, esto respalda una vez más lo que venimos reclamando las mujeres, que las denuncias de las mujeres no son tomadas en cuenta, que estos niños, no como dicen ellos, que enseguida le creen y que por eso los corren a los padres de ver a sus niños, bueno, ojo, porque ninguna de estas mujeres tuvo ni niños, fue acusada por falsa denuncia por la Corte Suprema, pero bueno, sí es cierto que no se ha llegado a comprobar en todos los casos, porque bueno, muchas veces es difícil, ¿no?, poder que la justicia crea e investigue en estos casos, ¿no? Sí, y además el prontuario que tiene cada uno de estos señores que participa, ¿no?, de como protagonistas, tanto produciendo como poniendo en primera persona su relato, su historia. Tienen secuestro de sus hijos, de sus propios hijos, y abusos, violencia. Digo, no es menor la cosa. A ver. Sí, sí, y algo importante que dice Liliana Hendel cuando ellos acusan a todos los profesionales de estar como en contra de todos los padres separados, y que no es cierto, hay muchísimos profesionales que esto defienden indistintamente, sea mujer o varón, si están sufriendo una restricción de sus derechos como padre. Totalmente. Injusta. Pero digo, en estos casos, evidentemente, estos padres han tenido denuncias y por eso se los ha o prohibido o limitado. Sí. O, sí, tales días, tales horarios, la visita con sus hijos, porque, bueno, justamente sobre ellos pesan denuncias que tienen que ver con violencia doméstica. Un hombre que golpeó a su mujer durante un montón de tiempo, y sí, no va a ir a ver todos los días, todas las horas que quiera, en la misma casa con la madre, al niño, porque justamente en esta violencia que él ejerció hacia su mujer, también ha sufrido el niño. Entonces es entendible que los jueces dictaminen este tipo de... De sentencias. De sentencias, sí, sí. Claramente, Borrando a Papá sigue despertando las polémicas desde el principio que sabíamos. Y aparte hay una cosa que es lo que me molesta por ahí. Hay como algo que no está claro, ¿no? Desde el primer momento se trabajó sobre estas situaciones de presos y demás. No se había tenido en cuenta la historia particular de cada uno de ellos. Después a la luz fue saliendo que eran padres también, que habían tenido conflictos con su pareja, los productores y demás. Después que involucran a periodistas o a incluso productoras a participar de la película o del documental, no se les aclara para qué es. Terminan después sabiendo que era para este documental. Digo, me parece que esto es también poco claro, ¿no? Y deja a la luz o al descubierto lo poco profesional, ¿no?, que son la gente que encara este proyecto de Borrando Papá, también cuando lo vincula con el SAP, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, te quiero comentar una primicia. Mira. Ayer fui al cine y en los adelantos de la película... Hay una película que va a estrenarse muy prontamente de Julieta Díaz que tiene que ver con eso, con la violencia de género. La verdad... Ah, sí, sí. Refugiado se llama. Interesantísimo el tráiler que se mostraba al principio. No te lo puedes perder. Se estrena a fines de este mes. Así que seguramente te estaremos trayendo más novedades la semana que viene. Es una producción argentina que me parece interesante porque muestra la relación obviamente violenta que hay entre de ese hombre hacia esa mujer y cómo la mujer tiene que empezar como a circundar y a refugiarse por distintos lugares y a esconderse del maltratador.

Estalla silencio. Muy bien, acá seguimos entonces en Estalla Silencio, último bloque ya de programa. Ay, sí, último bloque, se nos pasa volando. Te cuento algo. Por favor, yo también tengo algo que contarte. 11 de octubre, último día de libertad en América. Es verdad. Macri se niega a autorizar el acto de las mujeres originarias. ¿Qué te pasa, Macri? Bueno, ya sabemos, ¿no? Pero bueno. ¿De qué lado estás, Macri? Hoy se va a realizar, se realizaba y se va a realizar un evento a partir de las 6 de la tarde en el Monumento Julio Roca, ubicado en Diagonal Sur y Perú, ajá, de Capital Federal. Y bueno, Macri o la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se ha negado o ha intentado de impedir esta marcha, esta movilización. ¿Qué dice? ¿Qué dime dice que, Macri dice. Y el gobierno? Que tienen que pagar, le pidió a los organizadores de esta marcha, ajá, que paguen el seguro de responsabilidad civil en la vía pública, en caso de que la movilización afecte a alguna instalación cercana y en particular el monumento, ¿no? Que recuerda a quien fuera dos veces presidente de la República, sí, entre 1880 y 1886 y 1898 y 1904. Ese seguro lo deben pagar los organizadores de manifestaciones y eventos en la vía pública, siempre y cuando las autoridades observen posibilidad de posibles daños o alteraciones a personas o cosas. Bien, en una conferencia de prensa organizada este mediodía en la legislatura porteña, los organizadores mostraron toda su frustración con este obstáculo. El gobierno de Mauricio Macri, dicen, pretende que un sector vulnerable, sin capacidad ni recursos económicos, recuerden que Murillo, que es una de las que convoca a esta marcha por la mujer originaria, que se va a terminar de realizar en 2015, están intentando juntar fondos de distintos lugares, porque bueno, justamente son ONG, no tienen fondos propios. Bueno, entonces lo que dicen que eso, que sectores vulnerables, sin capacidad de recursos económicos, no se les puede pedir que paguen este seguro de responsabilidad civil que afecta a la libertad de expresión y que la gestión del PRO no estaría haciendo otra cosa que discriminar a los pueblos originarios que pretenden ampliar sus derechos bajo infundados argumentos sobre eventuales daños al monumento Roca. Algo que dijo Moira Millán, perdón, sí, el nombre de esta compañera mapuche que lleva adelante la marcha de la mujer originaria, dice que es una barbaridad porque es como si en un acto antinazi se le exigiera a los judíos pagar para cuidar una estatua de Hitler, ¿no? Es que es así, a ver, Roca con la conquista del desierto y con toda totalmente la matanza que realizó de los pueblos originarios, totalmente, se pide que a los que han sido víctimas de esta matanza preserven un monumento del asesino. Bueno, es una locura. Igualmente se hará este acto y esta movilización frente al monumento de Roca hoy por a las 18 horas. Así que bueno, si agéndalo entonces sábado 11 de octubre, o sea, hoy a las 18 bajo el lema El Buen Vivir, se movilizan hasta el monumento de Julio Argentino Roca ubicado en la intersección de la avenida homónima, sí, y también conocida como Diagonal Sur y la calle Perú. Así que no te lo puedes perder. Yo quiero el último tema musical, Matías, que me lo pongas bien arriba para ir bailando este y viviendo este sábado hermoso de pleno sol y festejando este Encuentro Nacional de Mujeres desde acá, desde Moreno, todo el amor y el cariño para nuestras compañeras allá en Salta. Doña María, el pescador. La corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. Ya va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque, para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador contiene fortuna, el sol su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador tiene fortuna, son los aterrados. tiene su querer. Están los pecadores con su carga para vender, experto de los amores, donde tiene su querer. Habla con la luna, luz que lo guía en la oscuridad, da, da. Él no tiene fortuna, habla con la luna, habla con el mar. Pescadito fresquito le lleva al pueblo para vender. Compra arroz y frijoles y algunas flores para su mujer. Ger, ger, ger, palos, meta, mermelio, abadejo, cangrejo, él va a pescar. Lo va a llevar para las casas y a sus pequeños alimentar. Esta es la vida del hombre que todo el día sale a pescar. Café de mañanita, doña María, y a navegar. Habla con la luna, el pecador. Va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso, doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla silencio. En Estalla Silencio y te prometimos que estábamos en comunicación telefónica con nuestras compañeras vía provincia de Salta. Luisa, te saludamos desde acá, desde Estalla Silencio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, chica? ¿Cómo están? Muy acá bien. Acá estamos en la en una de las plazas, en la Plaza Güemes, en una de las plazas donde se hace de las mujeres y de ahí nos vamos repartiendo los talleres. Todavía no empezaron los talleres, así que estamos todas llegando. Hola, hola. Sí, sí, te estamos escuchando atentamente. Ah, muy bien, muy bien. Y estamos con una compañera de Río Negro, del Frente de Darío Santillán, con Eva, y que si quieren, se las paso para que charlen un poquito con ella. Por favor. La experiencia de llegar al Nacional. Dale, Luisa, pásanos con ella. ¿Dale? Entonces. Dale, listo, ahí te las paso. Hola. Hola, ¿cómo te va? Te saludamos desde acá, de una radio desde Moreno, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Bueno, contanos un poco a simple vista qué pudiste observar del comienzo de este encuentro nacional en la provincia de Salta. Muchas mujeres, por supuesto. Menos mal. Menos mal. Mujeres, sí, sí, sí. ¿Se respira aire festivo? Sí, se respira aire de mujer. Sí, sí. Está copado todo con las mujeres, sí, compañeras. Sí, sí. Bueno, en este momento, si mal no tengo entendido, se estarían llevando adelante los talleres. ¿Ustedes están siendo parte de alguno? ¿Pudieron ver la cantidad de mujeres que hay por cada taller? No, estoy comenzando a encontrar la lista de los talleres y, bueno, a empezar a elegir a qué talleres queremos ir. Así que dentro de un ratito estamos ya eligiendo y participando de las charlas. Te hago una pregunta, ¿es el primer año que participás de este Encuentro Nacional de Mujeres? No, el cuarto. Ajá. El cuarto año que vengo participando. Bueno, ¿y nos puedes contar un poco qué te has llevado, qué te venís llevando en cada uno de estos años que participás del Encuentro Nacional de Mujeres? Como que me vengo llevando mucho, porque las experiencias, la forma de organizarse de la mujer, las nuevas formas que se van construyendo, nuevas expectativas, de todo y nuevos proyectos de lo que queremos las mujeres, de respecto al derecho que tenemos nosotros y estamos exigiendo. Bien, y vos nos decía Luisa que sos parte de la organización Darío Santillán. ¿Qué trabajo venís realizando en tu provincia? Nosotros en mi provincia tenemos trabajo comunitario, trabajo territorial. Trabajamos en los barrios donde tenemos trabajo de cooperativas, comedores comunitarios, políticas de apoyo y así el espacio de mujeres, que es fundamental porque la mayoría de las organizaciones hay mujeres, así que venimos trabajando así. También viene trabajando la cuestión de género. Bueno, ¿sí? Romy, ¿alguna pregunta? Sí, como para ir cerrando, y queríamos saber cómo las recibió a esas tantas mujeres la provincia de Salta. Muy bien. Muy bien la provincia. Bueno, nos alegramos. Les deseamos que tengan un hermoso encuentro, que traigan muchísimas cosas para compartir. Nosotras desde acá nos queda más que esperarlas para poder tener las novedades, la información que vayan trayendo para compartir. Así que bueno, saludos a sus compañeras que están por ahí. Y bueno, si podríamos hablar un poquito con Luisa como para despedirnos con ella, te agradeceríamos. Muchas gracias, ahí le paso con ella. Gracias. Hola. Bueno, Lu, ahí nos estábamos despidiendo de la compañera de Darío Santillán. Bueno, un poco para ir despidiéndonos con ustedes, con la comunicación y esperándolas ansiosa desde acá para que el sábado que viene puedan compartir todo. Decinos qué sensación hay en estos primeros momentos del encuentro, qué se respira, qué energías hay. Ahora que salieron de la escuela y que ya están en la plaza, ¿no? Sí, ya estamos en la plaza y estamos probablemente yendo a otra plaza más, que siempre se va repartiendo como las mujeres en una de otra plaza. La verdad que, como siempre en los segundos, se respira mucha alegría de mujeres encontrándonos, muchos pañuelos verdes por todos lados, muchas compañeras con los pañuelos de la campaña por el derecho al aborto. La verdad que recién llegaditas, así que estamos así como palpitando, encontrándonos, mirando los mapas, porque todavía no tenemos la carpetita, porque todavía no fuimos al lugar de la acreditación, no tenemos la carpeta del evento, pero así cruzándonos con compañeras y mirando un poco el mapa en conjunto, viendo dónde estamos, a dónde vamos. Bueno, esta cosa que también se da de hermandad entre mujeres cuando nos encontramos. ¿Mucha cantidad de mujeres, Luisa, a simple vista? A simple vista hay muchas mujeres, la verdad que nosotras no llegamos a la apertura como nos suele pasar, así que no podemos ahí calcular, se calculaba muchas mujeres. En principio, tranquilo, no encontramos así ni siquiera demasiada presencia policial ni demasiada hostilidad hasta aquí. Y sí, muchas mujeres que están llegando también. Pensá que de algunos lugares del país, Salta nos queda un poquito lejos, así que se ven micros todavía llegando, mujeres que recién están como encontrándose con el encuentro, así que suponemos que ya para la tardecita vamos a tener algún panorama ahí mucho más claro de cuántas mujeres somos. Se calculaba que íbamos a ver muchísimas. Se calculaba así como números. 50.000 personas. Sí, se calculaban 35.000 inscritas hubo. Uh-huh. Hubo 35.000 inscritas, uno después puede ahí, como decir, más o menos, en función de lo que va pasando. Les comentábamos esas dificultades que hubo para en Buenos Aires para trasladarse con micros que dejaron pagando a compañeras. En La Plata pasó lo mismo y suponemos que en otros lugares del país también, pero sí siguen llegando muchas compañeras y muchas compañeras que ya han llegado también a hacer. Sí, Luisa, claro, muchas que quizá no se han inscripto, así que también puede ser un número mayor que las inscriptas. Lu, ¿y la escuela donde ustedes están parando está cerca de donde se realizan los talleres? ¿Les tocó una escuela un poco más lejos? Nosotros estamos más o menos a 15 cuadras del centro, los hicimos caminando ahora sin problema. Las escuelas, algunas escuelas que se van a hacer los talleres ya pasamos por la puerta, o sea que están así como en el radio céntrico. Seguramente algunas otras están un poco más alejadas. Porque, bueno, tenemos 58 talleres. Sí. Sí, así que, bueno. 68 habíamos leído nosotras en un artículo. 58 bueno, son. Yo tengo una hojita que dice 58. No me crean exactamente que sea esa la información, porque la verdad que esto, nos falta la carpetita del encuentro que estábamos yendo a encontrarnos con ella y ahí vamos a tener la información más entera. Hasta aquí yo tengo 58 talleres en mi mano. Eso no quiere decir que haya otra hoja que yo no tenga. Claro. En principio es eso. Pero Pero bueno, nada, después iremos, se va a hacer la peña como siempre de cierre, va a estar la marcha mañana a las 6 de la tarde, va a haber mañana al mediodía un encuentro de mujeres latinoamericanas, digo, esas cosas que se van sucediendo encuentro a encuentro y que también van a ocurrir aquí en Salta y que nosotros vamos a estar cubriéndolo para el sábado que viene. Obviamente se va a leer toda la información. Bien, Lu, y la última preguntita, ya te decidí, o la última mía, por lo menos Romy tiene otra preguntita. ¿Ya te decidiste qué taller vas a participar? De Paula sabíamos, pero vos. Creo que voy a ir al Estrategias para el Acceso al Aborto Legal Seguro Gratuito. Yo nunca participé de ese taller. Me interesa esto, ir participando de diferentes talleres en diferentes encuentros, así que creo que voy a ir al Estrategias un poco también a bancar el taller y ver qué pasa ahí. En principio creo que es ese, pero vieron que una puede cambiar de opinión acá a las 15 cuadras que puedan quedar la escuela y esas cosas, pero en principio me parece que iría a ese. Bueno, un taller que sabemos justamente ahí en Salta va a ser bastante controvertido o por lo menos combativo, como suele ser en la mayoría de los encuentros, ¿no? Que en las escuelas donde está el taller de aborto, bueno, hay que pensar en la seguridad, en compañeros que estén en la puerta, porque por lo general se trata de obstaculizar. Exactamente, obstaculizar. El diálogo y bueno, y sí, el desarrollo del taller, ¿no es cierto? Sí, sí, por ejemplo, en principio quería un poquito acercarme a ese por esas cuestiones que vos bien planteás. Y poder pensar de verdad que garantizar, como se pudo hacer en San Juan, que garanticemos alguno de estos talleres, por lo menos uno donde de verdad se pueda profundizar en los debates, porque si no también la estrategia que suele tener la Iglesia es de romper esos espacios y que no se pueda debatir, que es lo que queremos. Por supuesto. No confrontar y debatir, así que bueno, en principio me parece que por ahí me interesaba en ese contexto de Salta y las características de Salta y de dónde me interesaba eso. Pero bueno, iremos viendo en transcurso del día. Muy bien. Bueno, entonces la preguntita ahora de Romy que tenía para hacerte. Dale. Bueno, Lu, como para ir cerrando y para ir despidiéndonos, en realidad más que una pregunta es un pedido de solidaridad para las que nos cuesta mucho trasladarnos. Por favor, en el aplausómetro, cuando diga provincia de Buenos Aires, le das con todo para ver si en el 2015 tenemos el encuentro nacional acá en la provincia de Buenos Aires. Que fuera el año que viene, no fuera el año que viene, es el 30 encuentro nacional, es 10 años de la campaña, el año que viene va a ser un año electoral además, acá me apunta Paula, así que va a ser un año bravo, estábamos pensando, sí, la verdad, que veníamos pensando con las compañeras con las que viajamos, si era el mejor momento o no para pensar un encuentro en Buenos Aires, con lo que supongas, pero bueno, veremos, no vamos a llegar, igual te tengo que informar, Romy, ya lo sé. No vamos a llegar al aplausómetro, porque nosotros no vamos a tener que ir antes, porque el martes tenemos que ir a laburar. Sí, me imaginé. Ya llegamos tardísimo, así que nosotros nos vamos a estar yendo del encuentro, después de la peña no vamos a poder estar para el cierre, siempre nos enteramos en el camino de vuelta, sí, cuál sí es la nueva sede. Sí, pero... Sí, yo pienso en esa discusión. No, sí, está bien, pero más allá del traslado y todo eso, me parece que lo planteo en ese contexto, que después lo podemos discutir el sábado que viene, que me parece que es la coyuntura, por ahí, en lo personal, lo digo, me parece que es la coyuntura para presionar sobre ciertas cuestiones, hacerlo acá en Buenos Aires. Pero bueno, ese debate lo podemos tener la semana que viene. Les deseamos un feliz encuentro. Bien, gracias, Romy. No, la verdad es que ese es el debate, en realidad, y es un debate. Nosotros no tenemos posición cerrada. Justamente comentaba eso, debatimos eso con las compañeras de cuál sería la estrategia para pensar justamente eso de momentos claves para poner debates ahí en el Congreso, era un poco eso. Bueno, nada, lo iremos definiendo en estos días y el sábado que viene llevaremos toda la información y ya tendremos la nueva sede para el año que viene. Muy bien, abrazo grandísimo, que la pasen súper bien y además de compartir experiencias y bueno, todo eso que conlleva el encuentro, pásenla lindo y disfrútenla a pleno. Eso seguramente, un abrazo grande, chicas, nos vemos el sábado. Un abrazo, Lu. Chau. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con nuestra compañera y amiga Luisa Vecino, que está allá cubriendo el Encuentro Nacional de Mujeres, el 29 Encuentro Nacional de Mujeres. Música, maestro, y ya seguimos con Estalla Silencio. Ella baila bembé. mira cómo dice cha cha cha. Tenemos una compañía especial. ¿Querés saludar, Emita? No. ¿No? ¿Querés decir qué escuchamos? ¿Cómo se llamó la canción que escuchamos? Ella. Escucha Bembé. Ella baila Bembé. Ella baila Bembé. Muy bien, muchas gracias, Emma. Está acá con sus auriculares, hablando en el micrófono. Bueno, último, queda un minuto. Sí. Te comentamos. Dale. La situación de los 15 micros parados. Ajá. No nos ha paralizado, sino que por el contrario respondemos con mayor organización. Por lo tanto, muy bien. Hoy 15 horas, marcha en el obelisco, ¿sí? Desde La Plata van a concentrar, ahora estuvieron concentrando al mediodía para llegar. Y mañana domingo se continúa la jornada de lucha con talleres para reflexionar entre nosotras, participar y recrear el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Esa. Desde las 9 de la mañana en Plaza Martín, esto es La Plata. La Plata. Después marcha desde Plaza San Martín a Plaza Moreno a las 6 de la tarde y una peña de cierre en calle 55, sí, número 458, entre 4 y 5, ¿sí? Ajá, 55, interesante. Entre 4 y 5. Así que, bueno, termina bueno, diciendo, no nos tienen miedo porque juntas somos más fuertes. No sé si nos tienen miedo, pero por lo menos podemos responder con mayor organización. Hay una canción que dice, qué momento les hicimos el encuentro. Y bueno, y si no, se hará acá en La Plata una recreación, una repetición. A pesar de todo, les hicimos el encuentro. Bueno, hicimos lo que pudimos. El sábado que viene van a estar nuestras compañeras contando todo lo que vivieron en el Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia de Salta. Van a traer muchísimo material para compartir, así que no te lo podés perder. Vos que siempre estás del otro lado escuchándonos por la 90.1 de 13 a 15 horas, el sábado que viene el programa no te lo podés perder porque tenés que latir con nosotras el Encuentro Nacional en Salta. Muy bien. ¿Querés saludar, Emma? Hasta el sábado que viene, sí. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, Mita. Chau, chau. No verán sonriendo. Los caminos de la vida no son como yo pensaba.